Hola, oh, amigas. No. Hola, Vic. Hizo como una vaca. No se pueden ver por separado porque unas implican a las otras. Traje algunos discos que nadie quiere escuchar, así que los traje acá.